La linterna de Diógenes. Bienvenidos una semana más a este espacio de historia, de antropología, de filosofía, de política, este espacio de psicología, un espacio en el que al final tiene cabida todo lo humano, demasiado humano. Desde las ondas libres de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo, desde 1987, os doy la bienvenida a todas a este programa que trata la historia, la política, la antropología desde abajo, desde el rigor de la academia, pero huyendo de cualquier lugar común que hayan intentado imponer las necesidades de las élites gobernantes. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Hoy viajamos a la segunda mitad del siglo XIX para intentar desocultar la relación entre espiritismo y movimiento obrero. Una relación sorprendentemente estrecha y dilatada en el tiempo, que tuvo su origen en esos tiempos en que todo cambiaba y todo parecía posible, ese siglo XIX que vio morir a Dios, que fue testigo de la expansión del capitalismo imperialista hasta convertirse en un sistema mundial. Ese siglo que vio nacer, a su vez, las más bellas utopías. Espiritismo y anarquía hoy en La Linterna de Diógenes. ¡Comenzamos! Hoy, espiritismo y anarquía. Entrevistas en La Linterna de Diógenes. Hoy, espiritismo y anarquía. En 1859, Charles Darwin publicaba El origen de las especies, sacando de la ecuación a Dios en lo que respecta al origen del ser humano y el resto de los animales. Una década antes, Marx había publicado su Manifiesto Comunista. Astrónomos, biólogos, químicos y teóricos políticos ya no buscaban respuestas en la religión o la tradición. La industrialización británica ya hacía décadas que se estaba expandiendo por el mundo. Monarcas y nobles veían cómo la burguesía capitalista ascendía de forma meteórica, reclamando el nuevo mundo que estaban construyendo. Y desde los púlpitos o los parlamentos, los representantes de la religión y la antigua moral despotricaban contra ese nuevo mundo que nacía. La ciencia y la razón aún tenían que combatir con la religión, mientras la idea de Dios caía de su trono, no sin lanzar sus últimas dentelladas. Y nuevas ideas aspiraban a ocupar su lugar: la nación, el progreso, el dinero, la razón, el Estado, todos reclamaban ocupar ese puesto hegemónico en el curso de la historia. Mientras el mundo cambiaba demasiado rápido y los padres ya no se entendían con sus hijos, la vieja nobleza terrateniente tenía que compartir su poder con la burguesía, o incluso someterse a ella. nuevos ricos, los mismos pobres. El materialismo impregnaba poco a poco cada rincón mientras la gente común veía cómo sus modos de vida cambiaban, perdían sus formas tradicionales de sustento, se proletarizaban. Y en fábricas insalubres y viviendas hacinadas les explotaban, ya sin creerse que la iglesia y la vieja moral pudiesen paliar ese dolor y esa injusticia. En un contexto en que los reyes compartían su poder o caían, en el que los regímenes políticos evolucionaban, se transformaban, un contexto en el que el cuestionamiento del poder y la legitimación del orden durante siglos imperante ya no eran algo tan raro y extraño como antaño. Estamos hablando de la modernidad, un contexto en el que los obreros comenzaron a organizarse, a asociarse, a subvertir el orden desde el sindicalismo, el cooperativismo, el colectivismo, el naturismo, la sexualidad, el esperanto, el libre pensamiento, la educación, el racionalismo, el espiritismo, el espiritismo, el espiritismo, el espiritismo, el espiritismo. Hoy vamos a hablar precisamente de esa relación entre el espiritismo y el movimiento obrero. Para ello tenemos al otro lado del teléfono al antropólogo Gerard Horta, de la Universidad de Barcelona, autor precisamente del libro La mística de las barricadas. Gerard, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, Arcaich. Mira, perdona, una precisión. Bueno, primero sí. Agradecido por la confianza y la llamada. Los estudios que he hecho sobre espiritismo, en el caso del primer libro, que se titulaba De la mística a las barricadas, en catalán, De la mística a las barricadas. Vale, lo he traducido mal. Sí, era una entrada respecto a los movimientos ocultistas contemporáneos de la Europa del 19, partiendo de multitud de heterodoxias, dijéramos socio-religiosas, heterodoxias respecto a tanto al catolicismo como después de la reforma a la iglesia protestante. Entonces, el último capítulo de La mística a las barricadas, que era la tesina, dirigida por Manuel Delgado, con quien después él me dirigió la tesis doctoral, y bueno, ya llevamos desde entonces, pues mira, 15, 20 años trabajando juntos, haciendo investigación y todo, en el campo de la antropología religiosa y de la religiosa urbana. De La mística a las barricadas me sirvió para trabajar un último capítulo que sí que hacía de introducción al estudio del espiritismo en el 19 hasta la posguerra del siglo XX en los países catalanes, y un poco confrontando pues con movimientos espiritistas europeos, ¿no? Desde el español hasta el francés, italiano, inglés. Y entonces la tesis doctoral, que es un libro que se llama Cos y Revolución, Cuerpo y Revolución, el espiritismo catalano, las paradojas de la modernidad, es el subtítulo, ahí sí que ya es una monografía directa exclusivamente sobre el movimiento espiritista catalán, ¿no? Ya te digo, confrontándolo con otros movimientos europeos, y evidentemente en el caso catalán, a partir de los vínculos con el anarquismo y evidentemente con las clases subalternas, con las clases trabajadoras. Perdona, la precisión, así ya hacemos de introducción inicial. Me parece muy adecuada. Pues precisamente enlazando con esto, como bueno, en este programa sí que hemos hablado en otras ocasiones del movimiento obrero, los orígenes, ¿no? Quizás lo más interesante en este momento sería empezar por explicar qué es el espiritismo y en qué contexto surge el espiritismo moderno, al menos, vamos. Claro. A ver, tú piensas que una cosa pues aparentemente rarita como este tipo de prácticas, que en realidad no es más raro que vivir en el mundo en que vivimos, donde la distribución del trabajo y de la riqueza parte de una injusticia absoluta y de unos procesos de jerarquización y de explotación que no por resultar normales pues dejan de ser tétricos. Entonces, ¿por qué te lo digo? Te lo digo en el sentido de plantear una primera paradoja, que más extraño es vivir en una sociedad profundamente injusta que no llevar a cabo prácticas en que, bueno, resulta que un grupo de personas se reúnen para invocar a un espíritu. En el caso de la antropología, para la antropología, estudiar el espiritismo no es una cosa extraña. Es decir, la antropología ha estudiado desde el siglo XIX, a partir del trabajo de campo en miles de sociedades de todo el mundo, pues caramba, las prácticas ligadas al trance, ¿vale? A la experiencia del trance, esta pérdida aparente de la conciencia con cambios físicos, y a partir de la cual, pues bueno, se suceden visitas de potencias, de espíritus que ocupan un cuerpo como receptáculo y se comunican con el entorno a partir de ese cuerpo. Es decir, las tres formas principales del trance son la posesión, la mediumnidad y el chamanismo. En este caso, ¿el espiritismo qué es? Pues bueno, el espiritismo sería la sistematización occidental contemporánea, del siglo XIX, de la mediumnidad, ¿de acuerdo? El espiritismo es el nombre que toma el fenómeno de la mediumnidad en Occidente a partir del siglo XIX. ¿Qué es lo que defienden los espiritistas a partir de la teoría del gran teólogo? Es Léon Hippolyte Rivel, ¿no? Un francés, un pedagogo francés, seudónimo Allan Kardec. Hay un jugador de la selección brasileña hasta hace 3 años que se llamaba Allan Kardec, por todo el desembarco del espiritismo kardeciano en Brasil, en los años 50-60 del 19, ¿no? Es Kardec quien sistematiza toda la teorización espiritista. Básicamente, ¿qué plantean? La viabilidad de la comunicación entre, dijéramos, los vivos y los espíritus de los muertos. Y entonces, en un siglo como el XIX, el espiritismo finalmente, ¿qué representa? Pues la máxima expresión de la victoria del materialismo, porque no hay nada más materialista que hacer hablar a los espíritus. Y efectivamente, los espíritus hablan. Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué sucede? Que dentro del campo amplio del libre pensamiento, las formulaciones de ese espiritismo toma cuerpo de modos distintos en cada contexto social, cultural, etcétera. Desde los fenómenos de las hermanas Fox en una familia cuáquera en los primeros 50 en Nueva York, hasta el uso de las tablas giratorias y las sesiones, que esto desde familias, desde las reales, monárquicas, europeas, hasta las clases trabajadoras, por ahí hay un campo de difusión. Pero claro, el espiritismo del 19 se afirma a sí mismo como ciencia experimental, como religión incluso positiva. Incluso hay espiritistas que prescinden de la figura de una divinidad. Ellos afirman que, bueno, que efectivamente la vida prosigue más allá de este cambio físico, ¿no?, que es la muerte. Y de hecho, tú piensas que esta concepción del proceso de la vida, pues ha sido lo que ha distinguido pues todos los miles de sociedades humanas a lo largo del tiempo. Es decir, la concepción esta de la muerte como el final de la existencia, pues responde propiamente a los últimos 300 años en un lugar determinado del mundo, que es Europa y que es Occidente, ¿no? Y que, bueno, ha podido extenderse, pero no deja de ser pues un pequeño periodo en la historia de la humanidad. En este sentido, enlazando un poco lo que me estás comentando, precisamente, bueno, esta serie de prácticas, en el caso de la mediumnidad y demás, bueno, tienen antecedentes, como has comentado, bueno, en múltiples sociedades y demás. En el caso europeo, si nos vamos bastante atrás en el tiempo, tenemos, no sé si sociedades pitagóricas que podían acercarse un poquillo, o quizás, por ejemplo, el famoso oráculo de Delfos y demás. Mi pregunta un poco va ¿Por qué precisamente en el momento en el que la ciencia está alcanzando, digamos, sus mayores logros, la razón se convierte en el gran paradigma, sí, y el cristianismo, o sobre todo lo que es la Iglesia católica, está, digamos, derrumbándose, al menos en cuanto a su poder, sí, sobre las mentes europeas? ¿Por qué justo precisamente en ese momento, en mitad del siglo XIX, con la publicación del Origen de las Especies de Charles Darwin, con el Manifiesto Comunista, con la mecanización, por qué precisamente en ese momento se da esa recuperación de estas, digamos, prácticas tan antiguas, tan anteriores? ¿No es como un choque precisamente con esa tendencia? Sí, a ver, muy buena pregunta, ¿eh? Porque lo que planteas es importante para ver, poder comprender todo esto. A ver, no, yo creo que no es necesario retroceder hasta los pitagóricos, porque en la Edad Media, y, a ver, ya encontramos, pues, jansenistas, camisardos, alumbrados españoles, y dentro del campo de la posesión, pues es esto. Y a ver, que finalmente, escucha, que todas las místicas cristianas medievales, y parece pura poesía pornográfica. Poséeme, me libro a ti, me libro toda, ¿me entiendes? Me libro toda, devórame. Efectivamente, y bueno, sea esta potencia Dios, pero tú equipara, y no deja de ser una potencia alienígena a la cual uno se ofrece. Entonces, a ver, ¿qué sucede en el 19? 19, en la Europa industrializada, y en tú piensas, solo en Cataluña hay docenas de centros espiritistas. De hecho, en los años 30 se han contabilizado 120 centros espiritistas solo en Cataluña. Yo estuve trabajando, pues, a ver, un poquito País Valenciano, las Islas Baleares, las Islas Baleares. La extensión fue brutal. A partir de los años 60 ya hay obras traducidas al castellano por gente catalana. Hay también importación de obras del espiritismo francés, de Kardec, y otras obras que entran ilegalmente hasta Barcelona y de allí se distribuyen. De hecho, uno de los últimos actos de fe de la Iglesia Católica se produce en el parque de la Ciutadella. Que queman libros. Sí, efectivamente. Se queman, pues, 300 publicaciones espiritistas que entraban ilegalmente en el lugar donde se fusilaban a los prisioneros, ¿no? Fue, desde 1714, desde la pérdida de la independencia ante Felipe V y Castilla, aquello deviene una de las mayores fortificaciones militares de Europa. Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, una situación de extrema miserabilización y represión del proletariado catalán. Extrema. Sometido a unas condiciones laborales y de vida paupérrimas. Hay un proceso de migración del campo a la ciudad. Es importante también esta afluencia de gente de medios rurales a medios urbanos catalanes, en la medida que en los pueblos el control social por parte de la Iglesia es obvio. Es difícil de poderlo trascender. Mi madre era vasca, de un pueblo pequeñito, de Lansiego, y yo todavía recuerdo en los años 60, yo era, hostia, pequeñito, 5, 6, 7 años. Hostia, tú, la hora del Ángelus, Radio Nacional de España por los altavoces en el pueblo, y todo Dios a misa. Entonces tú piensa, claro, en un contexto como este en el 19, ¿vale? En pueblos catalanes. Y un control social muy férreo. ¡Hombre! ¿Qué sucede entonces? Que cuando tú puedes emigrar del campo a la ciudad, ahí el control ya no es tan férreo en términos de adscripción religiosa. ¿Con qué te encuentras? Con que, evidentemente, una Iglesia católica que históricamente no ha hecho sino mantener, sostener y estar al lado de los poderosos y ser ella misma la máxima expresión de poder a lo largo de siglos, la gente puede optar por otras adscripciones, por otros campos de práctica, por otras concepciones del mundo. El sexenio democrático, dijéramos, entre comillas, del 68 al 74, con la Primera República, ya, bueno, se proclama la libertad de cultos, pero en Cataluña ya están funcionando los primeros círculos espiritistas en los años 60. ¿Quién va a parar? Una clase trabajadora que evidentemente no ve satisfechas sus necesidades con la Iglesia Católica, en absoluto, en absoluto. Y una clase trabajadora que está anhelando transformación social y en primer lugar ya posibilidad de organizarse sindicalmente. En el 1855, mira, yo estoy ahora aquí en la UB, en la Facultad de Geografía e Historia, pues cerca de aquí a 5 minutos, en 1865 parte una manifestación de trabajadores que baja por la Rambla, las Ramblas, decís, la Rambla de Barcelona, con una pancarta que dice asociación o muerte. Asociación o muerte, quiere decir derecho a sindicarse. La libertad de cultos y el 1868, bueno, implican, venga, publicación de las primeras revistas con fuerte distribución. Tú piensas que ya en los 90 del 19 hay tirajes de 20.000 ejemplares. Y con todo tipo de contenidos, poemas, historias, relatos, comunicaciones mediúmnicas. ¿Cuál es el campo de cultivo del espiritismo? Ese mismo proletariado. ¿Por qué? Porque lo que se organiza a partir de la formalización de los diversos centros espiritistas es, de entrada, que la gente aprenda a leer y escribir en una sociedad profundamente analfabetizada. Y efectivamente, o sea, en todo centro espiritista lo primero que se hace es aprender a leer y escribir. Y a partir de ahí, tú piensas que desde el momento que ya no es necesario ni el profesor universitario, ni el maestro de escuela, para gente que no puede ir ni a la escuela tampoco, pero ni el capellán, para poder escribir tú mismo tu propia experiencia individual y colectiva de la historia y para poder interpretar tú mismo, pues, hostia, las lecturas de lo que sean, de Santa Teresa de Jesús, de la Biblia o de Platón, pues a partir de ahí lo que se constituye es un movimiento, ya te digo, en el caso catalán, profundamente vanguardista en términos políticos, si lo comparamos pues con los programas electorales de las organizaciones políticas en el año 2014, en Cataluña, en Euskal Herria y en toda Europa. Pero Gerard, en este sentido, por ejemplo, esta es una labor que realizarían ya precisamente los Ateneos Obreros, ¿no? Esta labor de charlas, conferencias, debates, de enseñar a escribir, demás, ¿no? De espacios de sociabilidad. Claro. Y ¿estarían mezclados precisamente con estos...? Claro, claro, claro. Tú piensa una cosa, Arcaich, y esto es algo que yo he aprendido, bueno, ahora ya claro, cuando trabajé todo esto, he escrito después, ¿no?, y ojalá pudiera, mi investigación acababa en los años 40, ya en la posguerra, y he trabajado con colectivos espiritistas actuales, toda la pesca, pero faltaría una segunda parte, que era llegar hasta aquí, ¿no? O sea, Cos y Revolución, que la tesis doctoral, pues poderlo completar hasta ahora, pero tú piensa qué hacemos sobre el 19, proyectar. ¿Y qué proyectamos? Proyectamos fronteras. El siglo XIX es el siglo de las maravillas. Es decir, son los mismos espiritistas los que están reivindicando la investigación científica de esa viabilidad de contactar con los espíritus de los muertos. Me fotografían, voy a decir, los yesos, para la energía que se materializa, voy a decir, científicos que están militando en el espiritismo, gente como Conan Doyle, voy a decir, gente como Flammarion, el astrónomo, viene a conferenciar aquí a Cataluña, igual que había venido Darwin a conferenciar en el local de la CNT en 1925. Perdón, Darwin, Einstein fuera del campo del espiritismo, ¿no? Pero hay un deseo de alfabetización absoluta. Tú dices Ateneos Obreros, hostia, Ateneos Obreros, claro, es que tú te encuentras en los Ateneos Obreros catalanes conferencias de un espiritista, venga, Amalia Domingo Soler, una andaluza que después va a parar a Madrid, allí se introduce en el espiritismo y de allí viaja a Barcelona, es acogida, una mujer que vive en la miseria, por una familia trabajadora catalana, y ya está, que la aloja en su casa y el movimiento espiritista pues le da dinero para que pueda enviar ella artículos a revistas espiritistas de todo el mundo y escribir aquí difundiendo. Te encuentras en un Ateneo, Amalia Domingo Soler, espiritista, López de Ayala, amazona, la masonería catalana es una masonería progresista, pero obviamente ya de un estatus social más elevado. Teósofos, esto ya son la élite, ¿de acuerdo? Pero en los Ateneos Obreros te encuentras un espiritista, está una amazona y caramba, ¿y quién te encuentras? Teresa Claramunt, anarcosindicalista catalana. muerta prematuramente por los años de encarcelamiento en Zaragoza y las torturas que sufrió. Es decir, no hay una rígida separación aquí anarquistas, aquí espiritistas, sino que hay una mezcla. Si tú lees los ejemplares de la revista Blanca de los años 20, pues ahí se reivindica la práctica del espiritismo y también el vegetarianismo. Tú lees textos, yo en Cosa y Revolución, claro, he citado todas estas fuentes, ¿no? Cito pues textos de Frederica Montseny, de 1933, diciendo la amistad, la colaboración de los anarquistas con los espiritistas no es nueva, sino que viene de lejos, porque los espiritistas nos han apoyado en los momentos más duros. Momentos más duros, proceso de Montjuïc, 1896, 400 obreros encarcelados en el castillo de Montjuïc, torturados, penas de muerte. Los espiritistas están apoyando a esta gente anarquista. Solo he encontrado vínculos en toda Europa entre espiritistas y anarquistas en Cataluña y en Occitania. Uh-huh. En Occitania, donde hay revistas como El Cristo Negro. Uh-huh. ¿Vale? Donde los trabajadores de las viñas incendian la jefatura, creo que era de Narbona. Uh-huh. Y se definen como anarcoespiritistas. Un par de minutos musicales y continuamos hablando con Gerard Horta sobre espiritismo y anarquismo. Os recuerdo que estáis escuchando La Linterna de Diógenes en Irola Irratia. Lo dicho, un par de minutos y volvemos. Precisamente enganchando un poco con lo que nos estás contando, precisamente el movimiento obrero el ibérico y sí. Vamos, y si hablamos del movimiento libertario, más aún, una de las principales, digamos, de los principales frentes, ¿no? En cuanto a la emancipación sería el anticlericalismo, ¿no? La lucha, sí, contra los dogmas de la Iglesia y demás. Sí. Y vamos, en Cataluña es quizás uno de los lugares precisamente donde más se nota, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver precisamente esto un poco, ese anticlericalismo que llega incluso a la iconoclastia, ¿no? A la quema de iglesias, sí, y demás. Y tanto, y tanto. Con esa relación precisamente con, sí, esas prácticas ocultistas, sí, sí, espiritistas y demás. ¿Sabes qué pasa, Arcaitz? Que cada palabra que tú estás diciendo ya te estaría respondiendo, porque son 10.000 caminos, ¿no? A ver, pues todo el proceso. Sí, el proceso iconoclasta catalán, que lo ha trabajado Manuel Delgado en su trilogía magnífica y especialmente en Luces iconoclastas. Tú piensas que figuras como Jacint Verdaguer, que es un capellán que a partir de un momento dado denuncia la hipocresía de una iglesia que predica lo que no practica, y que es reprimido y represaliado por la Iglesia. Le prohíben hacer misa, pero le prohíben también hacer exorcismos, ¿eh? Comunicarse tanto con Dios como con el demonio. Jacint Verdaguer es acusado de espiritista, y no era espiritista, pero practicaba exorcismos, y los espiritistas le dan apoyo. Entonces, obviamente, el espiritismo, por una parte, es cierto que bebe de una teorización y de una práctica colectivista, obrera, profundamente antiburguesa y anticapitalista, y por otra parte, hay sectores, porque no es un sector homogéneo, esto no es una historia que puedas cerrar y delimitar y lo colocas ahí, tipologizas, clasificas y ya está. La vida siempre se mueve y es mucho más rápida que cualquier relato científico. Pero te encuentras también con espiritistas que acuden a la Biblia y a los contenidos, dijéramos, que tienen más que ver con una llamada a la rebelión social para conquistar, para construir una sociedad justa. Te voy a hacer un resumen de 2 minutos, pero yo creo que esto sirve un poco para que los compañeros y las compañeras que nos escuchan se puedan hacer una idea. Uh-huh. El primer Congreso Espiritista Internacional se celebra en Barcelona en 1888, que era año en que se celebraba Exposición Universal. Vienen delegaciones de más de 70 estados de todo el mundo, 70, que quiere decir medio planeta. La relación de lo que se plantea ahí, yo cuando te decía, ¿no?, que si tú acudes a postulados en el espiritismo internacional, pero muy concretamente en el catalán, lo que se plantea ahí hoy en día continúa siendo vanguardista, y lo planteo en relación a algo que es obvio. Una cosa es el campo del libre pensamiento, uh-huh, donde ahí se encuentran posicionamientos políticos, sindicales, de la izquierda en general, pero con orígenes sociales distintos. Y otro es el de un espiritismo, de las clases trabajadoras puras y duras, que es lo que sucede en Cataluña. A María Domingo Soler, cuando ella se va de Madrid, ella dice, claro, es que el espiritismo que he conocido en Sevilla y en Madrid es un espiritismo compuesto por hombres, burgueses, o aristócratas, o militares. Y ya está. Tú miras las listas de asistentes al Congreso del 88, mujeres. Miras el quinto Congreso Internacional, también en Barcelona, en el año 1934. Ves fotografías, la mitad son mujeres, y mujeres trabajadoras, en el 34. En el 34, con el Parlamento de Cataluña, que acoge la delegación espiritista, con el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde Carles Pisuñé, que acoge la delegación espiritista. Yo te decía, ¿qué se plantea en el Congreso de 1888? En primer lugar, la asunción del espiritismo como ciencia positiva, psicológica y social. Así dicen ellos, dicen, somos una religión laica. Reivindican la igualdad entre géneros. Y la liberación de la mujer, pero dicen, no hay liberación de la mujer si no hay liberación del hombre. Es decir, de entrada dijéramos que superan cualquier tipo de interpretación esencialista de la genitalización esta, que hace que todavía algunos creamos que efectivamente, a la hora uno de explicar su ser, lo puede hacer diciendo soy hombre o soy mujer. Más allá de que esto se instrumentalice para joder a las mujeres históricamente en la mayor parte de sociedades, ¿no? ¿Qué hacen? Advocan por la enseñanza laica para transformar la sociedad. Ellos dicen transformarla desde la caridad, la razón, la justicia, el derecho, la solidaridad. ¿Qué hacen los espiritistas? Pues crean una pila de escuelas, de centros de enseñanza, la sociedad autónoma de mujeres. Si te dijera solo centros aquí en el Raval, el barrio donde me encuentro ahora, no acabaríamos. Plantean la necesidad de una reforma penitenciaria para llevar a cabo la integración social de los presos. Esto en el año 2014 en Europa, lo siento, pero continúa siendo puramente vanguardista. Rechazan frontalmente la industria militar. Sí. 1888, llaman a una revolución, ellos dicen, social, política, cultural, que ha de partir del interior del individuo. Ellos dicen, queremos salvar al individuo, no a la sociedad. Lo que queremos es pulverizar esta sociedad para construir una sociedad nueva. Defienden el cooperativismo como modo de organización de la producción económica. Ellos dicen, y para hermanar el capital con el trabajo, ¿no? Ahí se presentan los proyectos de para una asociación cooperativa universal. Defienden el asociacionismo y las sociedades, ellos dicen, de socorro, que sería lo que posteriormente ha sido la seguridad social en toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para favorecer el bienestar material, moral y colectivos. Aunque en este caso gestionadas por los propios grupos obreros, vamos, sí, en este sí, caso. Sí. Plantean algo tan completamente vanguardista en esta lamentable Unión Europea en la que nos encontramos, como la supresión gradual de las fronteras políticas, como el desarme gradual de los ejércitos permanentes. Y dicen, los conflictos se deben resolver mediante la palabra y la prensa. O están llevando a cabo, ellos reivindican la secularización de los cementerios. Están reivindicando el establecimiento de un registro civil de nacimiento único y obligatorio, el primero en Reus, en el 68, después del 74, otra vez a la mierda. Es decir, el movimiento espiritista más reprimido de toda Europa es el movimiento espiritista catalán. Plantean la necesidad imperativa del matrimonio civil, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de las cadenas perpetuas, el cosmopolitismo como principio que pueda regir las relaciones sociales. Ellos dicen, debemos tender hacia una comunión universal y hacia la solidaridad entre los seres. Esto lo escriben ellos, es decir, no es que ahora yo teorice. Exactamente, de hecho lo había leído yo ayer y no estaba claro. Seguro si estaba cogiendo unas fuentes no fiables y ahora estás repitiendo exactamente lo que leí ayer. Claro, oye, no me había atrevido a reproducirlo. Claro, 1891, ellos presentan en el 88 los estatutos para crear la Asociación Internacional por el Arbitraje y la Paz. Y después en el 91 en Barcelona con gente de ya de izquierdas, pero con una presencia espiritista brutal de toda Europa, la Liga Internacional por la Paz. Ellos definen el espiritismo como una religión antiautoritaria, igualitarista, socializadora de ese ideal superior del bien colectivo. Bueno, claro, es algo que nos desbarata. Tú piensas que esto ha sido tabú incluso dentro del propio movimiento anarquista. Yo, a raíz de la publicación, primero de la Mística de las Barricadas, pero especialmente con Cos y Revolución y algún artículo que ha ido rodando, ¿no? A mí me llaman profesores de universidades norteamericanas para que se lo envíe esto en catalán, porque estamos ya aquí sin presupuesto ni para traducir al inglés. Pero ha sido tabú. Y militantes de la CNT me han dicho, hostia, Gerard, ahora entenc per què el meu pare no em deia res d'això, ahora entiendo por qué mi padre no me explicaba nada del espiritismo. Yo pensaba que estaba loco, y ahora entiendo muchas cosas, porque todavía en los años 40 estamos encontrando los núcleos clandestinos que se ven obligados a llevar a cabo la práctica en lo que son ya las casas, ¿no? Ocultos. A mí sí me está ayudando a juntar algunas piezas de puzzle, sobre todo leyendo listas de nombres de agrupaciones anarquistas, de ateneos y demás, algunos nombres que me chocaban un poquito y ahora me empiezan a encajar los nombres que, claro, que tenían eso. Quizás sobrepasando un poco el tema del espiritismo, Estoy recordando una entrevista que le hicieron a Manuel Delgado, que creo que encaja un poco en la contestación que dio sobre con esto, que decía que no se debe ignorar que cuando el anarquismo intenta redimir el presente de la ignominia mediante una revolución en términos escatológicos, además, asume una tarea sagrada y en su caso además la viste con una escenografía milenarista. Es decir, su revolución llega entre negras tormentas y nubes oscuras. La pregunta sería... Negras tempestas en catalán. La varsoviana, sí. La varsovianca. Sí. En el contexto histórico del que estamos hablando, algunas fuerzas revolucionarias, como precisamente el anarquismo, sin pertenecer al ámbito religioso, ¿necesitaban precisamente atravesarlo de una forma u otra? Pues no sé hasta qué punto lo atraviesan, porque, a ver, claro, ahí es cuando los dogmatismos del 20, como caramba, los llevamos hacia el 19. Y anarquistas del 19, ya te digo que no ven ninguna contradicción en militar en estos términos en el campo espiritista, pues en el 20 resulta que eso mismo es un tabú o incluso objeto de una explicación que, como tantas veces sucede, lo que se hace es psicopatologizar a los protagonistas, ¿no? Si tú le robas el sentido a una persona, a un grupo social de lo que hace, pues ¿cómo lo vas a hacer con mayor facilidad sino afirmando que está loco? Por lo tanto, ahí no hay ningún sentido político ni hay nada. Entonces sí que hay un campo libertario abierto a lo que tú dirías, pues, atravesar la cuestión religiosa. Pero vaya, claro, es que la cuestión religiosa, finalmente, dejémonos de coñas, güey, que caramba, dónde empieza y dónde acaba la religión. Bueno, los antropólogos, pues, hostia, tú, a lo largo del siglo XX, en el estudio, en la configuración del campo este de la antropología religiosa, pues, hostia, tú, se preguntan, quizá mejor si abandonamos este concepto porque no nos ponemos de acuerdo en qué caramba es, ¿eh? Y tanto a escala intraoccidental como concepto transcultural. Hostia, tú, un kung del Kalahari hablando con las plantitas del bosque por la mañana, no siente que aquello sea ninguna experiencia ni religiosa, ni trascendente, ni toda esta, por el lenguaje, ni toda esta mierda que a partir de esa instrumentalización puramente del posmodernismo capitalista en que se constituye la New Age, se ha ido desarrollando, la New Age como religión ecléctica del capitalismo global y del nuevo orden mundial. A ver... Sigue por ahí porque me está encantando precisando lo que estás diciendo. Sí. Así que te animo. No, aquí hay una cosa. A ver, toda la iconoclastia lo que hace es cuestionar dos cosas. Primero, que es lo que ha planteado Manuel Delgado en esas trilogías fantásticas, ¿eh? En esa trilogía fantástica. La cuestión de la mediación. O sea, ¿Desde dónde se puede atribuir la Iglesia Católica su capacidad de intermediar entre el cielo y la tierra? Y que resulte creíble que efectivamente la voluntad de Dios y lo que Dios considere sobre esto y sobre aquello se encarne en esa jerarquía y en ese funcionariado católico, porque esto niega la capacidad de cada persona de relacionarse directamente con la trascendencia, que es lo que reivindican los protestantes. Y todo ese amalgama inmenso de corrientes pre-protestantes y protestantes, que luego con la misma reforma protestante son aplastados, reprimidos, quemados en toda Europa, porque además de reivindicar la relación directa del individuo con la trascendencia, lo que afirman es la impudicia absoluta de la propiedad privada. Hay que recordar a los baptistas, a los husitas. Claro, y tantos, y tantos, y tantos, y tantos. A los y tantos, que el propio Lutero y condenó. Sí. Y en segundo lugar, claro, lo que se cuestiona es cómo es, que esa es la raíz de la iconoclastia propiamente. Iconoclastia, la destrucción de las imágenes, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede pretender que una potencia que habita en otro plano, que es un plano metafísico, ultraterrenal, más allá de la naturaleza, cómo puedes pretender que eso se encarne en un objeto, sea la hostia consagrada, sea un crucifijo, ¿entiendes? O sea, la estatua de una santa, porque claro, desde la percepción vaticana no es la estatua de una santa, es la santa, no es un crucifijo, ¿me entiendes? Sí. Pues es Jesús. No es la hostia, es su carne, cosa que, por cierto, ha dado que hablar en la antropología y se ha estudiado abundantemente, y yo también lo he hecho, la consideración de la Eucaristía como un acto de antropofagia simbólica, como claro, todas las antropofagias, claro, pero como un acto de antropofagia ritual. Precisamente, que, por cierto, ya a los priscinianos, siglos y siglos atrás, denunciaron, negándose a ingerir la hostia consagrada, diciendo, ¿cómo yo voy a devorar, cómo yo voy a comerme a mi propio Dios? ¿Cómo yo voy a cometer esa barbaridad? Pero entonces, claro, esa fuente de iconoclasta es eso, denuncia de la mediación, y el anticristo, Nietzsche. ¿Qué caramba, mediador? ¿Quién es el mediador? El mediador es quien tiene el poder, y ese es quien intermedia de verdad. ¿Entiendes? Oye, ¿quién puede mediar entonces? Y por otra parte, que aquello que no pertenece al ámbito terrenal, ¿cómo caramba tú lo vas a materializar en la naturaleza? ¿Entiendes? Entonces, claro, sí que hay esas corrientes anarquistas o antidogmáticas que no tienen ningún problema. A ver, caramba, te lo digo, durante la Guerra Civil se están llevando a cabo sesiones mediúmnicas en que aquí se invoca la figura del Lloyd del Sucre, de Salvador Seguí, o de Francesc Layret, anarquistas, el primero, trabajador militante de la CNT, anarquista catalán, el segundo abogado laboralista CNT, gente asesinada por los pistoleros de la burguesía españolista catalana en los años 20, que son invocados, su espíritu es invocado en sesiones mediúmnicas en el frente de guerra. Pero es que yo también, claro, tuve la ocasión de entrevistar a un exmilitante del PSUC, el Partido Comunista Catalán, fusión de diversos partidos, sí, en 1936, que están llevando a cabo sesiones mediúmnicas en el frente de guerra. Obviamente todo esto ha sido ocultado por una parte, satanizado por la historiografía católica, por la historiografía que ha defendido pues la hipótesis del complot, ha referido siempre a movimientos ocultistas y bueno, a todo eso oscuro, cuando de hecho los espiritistas son los primeros que reivindican la abolición del secreto. Estamos en 2014, vete tú a hablar de abolición del secreto en los diversos estados europeos. Esto es una tomadura de pelo, ni democracia ni nada, esto es una tomadura de pelo, pero... Dime. Sí, digo que precisamente que has mencionado de la abolición del secreto, sí, has estado hablando quizás de una línea, no sé llamarla revolucionaria, pero una línea que recorre, en el caso europeo, buena parte de la Edad Media y demás. Al fin rojo lo llaman, de la mística de las barricadas, el hilo rojo. Pero Arcaich, perdóname, hay un tercer enfoque historiográfico respecto al espiritismo, que ha sido más ligado, postulados, dijéramos, marxistas, no de la History Workshop ni de la New History, no de la gente inglesa después de la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿no? Claro, marxistas, no, bueno, sí, yo pienso, bueno, en Thompson, en Christopher Hill, Donator, gente muy abierta, porque Hobson, en fin, rebeldes primitivos, refiere a los anarquistas ibéricos como tíos que no saben ni articular palabra, que no saben ni su propio nombre. Sí. Los andaluces seguro que se lo agradecen, ¿no? Ya, hostia tú, pues gracias en el Hobson, ¿no? Y después, los últimos libros, con todos mis respetos, en paz descanse, su diferenciación de nacionalismo cívico y nacionalismo étnico, claro, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos? Los étnicos, los extraoccidentales, y dentro de Occidente, ¿quiénes van a ser? ¿Qué ejemplo pone? Los vascos, claro, hombre, faltaría más. Es decir, los nacionalismos de los estados imperialistas occidentales, de los que protagonizan la colonización de este planeta, quiere decir Castilla, quiere decir Inglaterra, quiere decir Francia, quiere decir Alemania. Nacionalismo cívico, y Hobson se queda tan contento. Entonces, permíteme decir, hay un tercer enfoque que es ligado a ciertas corrientes marxistas dogmáticas o izquierdistas, que yo creo que mal servicio hacen al marxismo, que invisibilizan el espiritismo. Claro, yo empecé a investigar esto porque decía, ¿cómo puede ser que en los países catalanes, habiendo habido, yo sabía, yo no soy espiritista, ni creo que sea espiritista, y he hecho grandes compañeros, compañeras, y una gente maravillosa, o de gente que devenían mi objeto de estudio, que me han ayudado y a los cuales, como te lo diría, tengo el máximo respeto y gratitud y compañerismo ayer, hoy y mañana. Pero, claro, los marxistas se encuentran, dicen, lo que te planteé el otro día cuando contactaste conmigo, ¿y cómo puede ser? Yo decía, tantos espiritistas, bisabuelos, abuelos, tal, y en cambio no hay nada escrito. Yo tenía un estado de la cuestión en Cataluña que eran 4 articulitos locales pequeñitos, uh-huh. Uno de los 60, uno de los 70, uno de los 80 y otro de los 90. Y claro, los marxistas dicen, estos tíos están locos, ¿cómo puede ser, Woody, que de una práctica, que es la pregunta que yo hacía, ¿no?, corporal, de entrada irracional, se articule un modelo de modernidad colectivista y antiburgués, un modelo de racionalización que va más allá del proyecto de progreso burgués? Mi bandera. lo que a mí me ha costado más entender o lo que más me ha chocado, porque yo sí que encontraba paralelismos con quizás los gnósticos de los siglos 1 y 2, con algunas religiones mistéricas. Hay una base, claro, hay una base gnóstica. Pero que siempre se basan en principios más herméticos, más elitistas, ¿no? La gnosis la alcanzan unos elegidos preparados precisamente para llegar a ese conocimiento que te permite, ¿no? Entonces, es lo que me choca. O sea, el espiritismo del que estamos hablando, entonces, partiría de ahí. Es abierto, tíos ocultistas tradicionalistas como René Guénon se refieren a los espiritistas como la bazofia del ocultismo, me voy de tanto por su clientela, hostia tú, los protagonistas de los relatos en las revistas espiritistas son mujeres que hacen de prostitutas, son niños huérfanos que viven en la calle, es gente alcoholizada, son... ¿Me entiendes? Y ahí se trata de redimir moralmente y de afirmar la caramba, güey, la capacidad de toda persona de trascender un medio social que la convierte en una mierda. Y por eso son las clases bajas, en el caso de Cataluña y de los países catalanes, que van a parar a las filas espiritistas. Entonces tú decías, hay un hilo rojo, claro que hay un hilo rojo. Pero hay también un relato marxista que durante 150 años ha estado ocultando la relación entre los procesos de modernización desde perspectivas colectivistas y su vínculo con movimientos socio-religiosos. Y por eso yo en De la mística a las barricadas, por una parte, llevé a cabo pues ese trabajo de plantear, de dónde surge la reivindicación del divorcio y tantos avances sociales que no los podemos explicar sin la lucha, la aportación de esas 10.000 heterodoxias socio-religiosas que son masacradas no solo por la Iglesia Católica, sino a partir de la Reforma por la propia Iglesia Protestante. Entonces ahí ha habido una invisibilización de esas corrientes. Entonces yo llegaba de la mística a las barricadas, llegaba al siglo XIX y lo que planteaba era, caramba, uy, ¿qué sucede entonces con un ocultismo, que es el que tú estás planteando, Arcaich? Más jerarquizado, no más jerarquizado, sino pura y llanamente jerarquizado. Uy, hostia tú, la masonería, son grados. Extrema jerarquización. Yo distinguía en De la mística de las arcadas, yo necesitaba distinguir qué es esoterismo, qué es ocultismo y qué es hermetismo. Y bueno, me pasé unos añitos para trabajarlo. Cuando a partir de ahí me compuse el paisaje, Edad Media, siglo XIX, ocultismo, entonces, claro, yo acabo desembarcando en el espiritismo y ya con un bagaje mayor, ¿me entiendes? Y entonces ya ligándolo con esto, con un medio social proletarizado, pero, hostia, tú, la homeopatía, tantas prácticas médicas, claro, yo en De la mística hablaba del magnetismo por Mesmer, toda la pesca, pero después en Cos y Revolución, pues caramba, todos los modelos médicos y científicos a los cuales acude la gente, en primer lugar porque son gratuitos, pero en segundo lugar porque funcionan, a la gente le sirven, clínicas hidromagnéticas, de todo. Y hablamos de un siglo XIX en que no hay ni una sola barriada de Barcelona ni de ningún pueblo en que no hayan centros espiritistas. Es que tú te vas al pueblo más pequeño del Pinireo, a Gerri de la Sal, donde había minas de sal y grupo anarquista organizado, y ahí tenían su centro espiritista, ¿entiendes? Lo que estoy entendiendo un poco por la conversación que estamos teniendo es que al igual que el naturismo, el higienismo, el feminismo, sí, el antimilitarismo, el libre pensamiento, incluso pues las luchas por la sexualidad, ¿no? Y en este caso el espiritismo, ¿no? Eran estas diferentes movimientos, estos diferentes corrientes, ¿no? Que estaban dándole la vuelta a todo y que realmente estaban en interrelación. O sea, yo del naturismo, esperanto y demás, ya conocía esa relación con el anarquismo. El espiritismo la tenía un poco más perdida, así que es verdad. Tú imagínate, aquí en Cataluña, hostia, el esperantismo, el nudismo, los obreros anarquistas bañándose en pelotas en la playa de la Barceloneta a principios de siglo, y 1900, primeros 1900. Yo por eso decía, el campo del libre pensamiento es la arena social de encuentro de tantos y tantos movimientos y corrientes. Pero es que ni las mismas feministas... Mira, mi primer trabajo sobre espiritismo lo hice, que yo tenía como profesora a Mary Nash. Y me dijo, ay, Gerard, ¡qué sorpresa! Claro, yo le decía, bueno, aquí es imposible que podamos entender los orígenes del feminismo catalán sin acudir a la militancia espiritista, ¿entiendes? A la militancia espiritista. Pero es que el mismo relato que las mujeres han construido del feminismo, pues invisibilizaba, ha invisibilizado históricamente la presencia misma de las militantes espiritistas. Gente trabajadora, algunas pedagogas, en el campo pedagógico ahí hay una penetración brutal de la militancia espiritista, son maestras, son profesoras, crean escuelas laicas, mixtas y gratuitas, y obviamente las reivindican, ¿no? Y tiran adelante como pueden, y ya te digo, en el caso catalán, confrontando multas de cárcel, destierros, censura, cierre de revistas, en fin, ya te digo, una represión durísima. Bueno, espero que los escuchantes estén hilando lo que, por lo menos en mi cabecita, se está hilando bastante, porque precisamente cuando has mencionado esa historiografía marxista, mi cabeza ha empezado a funcionar rápido y he empezado a recordar cómo me sorprendía cuando leía libros sobre las revueltas medievales y demás, y cómo se hablaba de los chompis, hablas de las jacquerie y tal, y digo, ¿y dónde están aquí? O de la revuelta de los trabajadores en Inglaterra, pero claro, no están los husitas, no están los anarquistas, ¿no? Los raiders, claro, eso man, es, sí, y, sí. Y hasta que no me encontré, pues, ¿cuál es el libro? El post del milenio de Norman Cohn, y que tienes que ir buscando, ¿no? Sobre claro. Otras cosillas, vas viendo que sí que existe ese hilo, ¿no? Que sí que se han saltado partes, ¿no? De ese hilo, precisamente por tener esas connotaciones, digamos, religiosas, místicas, ¿no? Y demás. Sí. Oye, Arcaitz, y ahora lo digo en directo y tal, para que vea la gente también que esto es reciprocidad, ¿vale? Cuando ahora acabe la entrevista, tú me escribes tu dirección. Por supuesto. O en el correo postal, sí. ¿Vale? Y yo te enviaré Cos y Revolució. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy y bien, te lo envío por correo, vale. y así, ahí vas a ver mucha bibliografía. De la mística a las barricadas era una entrada. Era una entrada. Y Cos y Revolución, claro, aparte que ahí hay una teoría antropológica, partiendo de Durkheim, de Mauss, pues acudiendo, pues bueno, a un campo amplio. A pesar de que en el libro falta un capítulo de la tesina doctoral, que eran todas las teorías antropológicas sobre el trance, ¿vale? Que era una mirada interesante, pero claro, el libro ya salía un tocho porque eran más de 300 páginas, y el editor pues ya me dijo, y tú piensas que hacer antropología en catalán no deja de ser algo heroico. En otros países, en otras circunstancias, pues esto tendría sus apoyos, ¿no? Pero bueno, uno, el 80% de lo que he escrito, ¿no? Aparte de inglés, vale, y italiano, y castellano, y portugués, pero ha sido en catalán, por motivos obvios, ¿no? Sí. Y bueno, te envío el libro y ahí vas a ver bibliografía y vas a ver 10.000 rastros que vas a poder coger. Hay un antropólogo que era Régis Ladoux, un francés, que ya daba pistas en los años 70, editado en Bilbao, en Bilbo. Editado en Bilbo, René de, o ¿cómo se llamaba? De Cleo, ¿cómo se llama? Un editorial, años 70. Bueno, tú ahí vas a encontrar muchas pistas. Muy bien, muchas pues pistas. Iré dándole vueltas. Sí. Pues si me permites, vamos a cerrar la entrevista y voy a tomar prestadas precisamente unas palabras de Manuel Delgado, que has mencionado antes, ¿no? Antropólogo, hombre, compañero tuyo en la Universidad de Barcelona. Sí, y ahora mismo, mira, nos hemos visto hace 20 minutos. Por la mañana también y ahora también, y no te digo la obscenidad que le he dicho a los oídos mientras él está hablando con otra persona. Claro, se ha girado completamente desconcertado, pero vaya, es lo que me permite poder pelearme con él, quererlo con todo mi amor y aprender, ¿no? Porque finalmente uno nunca deja de ser estudiante y vas mal si uno se cree que en uno se encarna la única antropología posible, ¿no? Yo en mi caso, máxima humildad, contento del trabajo que he hecho respecto al espiritismo, pero uno fluye hacia otros campos, ¿no? Cuando ya traspasas, decimos en catalán, para decir morir, el traspaso es la muerte también. Uno ha traspasado, ha fallecido. Cuando traspasas no dejas de de continuar aprendiendo y nunca dejas de ser estudiante de la vida y del mundo. Y la vida siempre va más allá de la ciencia y de cualquier intento clasificador, tipologizador y... disgregador, aislador, la vida es mucho más holística. Mucho claro, más y por eso el 19 es el siglo de las maravillas, Arcaitz. Esto es lo que me gustaría que la gente entendiera, es el siglo de las maravillas. Y prejuicios y barreras y todo esto que hoy en día debería Hay un libro muy literario que de hecho se titula algo así, El siglo de los prodigios, algo así, creo que, sí, que habla precisamente de estas cosillas. Sí, de las maravillas, hay trabajos sobre el 19. Yo a veces pienso, hostia, es un siglo que me gustaría haber vivido, ¿no? Pero claro, haber vivido 18 horas en una cadena de montaje, 7 días sobre 7 para morir a los 20 años, pues qué mierda del siglo XIX, ¿no? Pero qué belleza todos esos intentos y esa articulación, como espasmódica, que de unos espiritistas cuyo cuerpo refleja, y como planteaba una antropóloga, Mary Douglas, pues no hacen sino proyectar el espasmo mismo de la sociedad del 19. Cuanta más convulsión en la sociedad, evidentemente, más convulsión en sus cuerpos. De hecho, tú antes mencionabas el manifiesto comunista. Tú lees el manifiesto comunista, te lo relees, y aquello parece un tratado de geología. ¿Vale? Nunca le había leído detrás de esa. Sí, sí, sí, sí. Tratado de geología. Fallas, terremotos, de todo. Entonces tú, claro, esto no es nuevo, ya venía de Swedenborg, el místico racionalista sueco, científico. Científico y místico racionalista. Y Rousseau ya plantea la imagen de la sociedad como torbelino. Entonces, bueno, Wallace es uno de los co-descubridores de la teoría de la selección natural. Wallace también tiene algunos escritos. Claro, marginado como espiritista. Marginado como espiritista. Y hablaba de esa dirección inteligente de los acontecimientos, ¿no? Pero claro, los grupos que han acudido en este planeta, pues al trance y a las formas diversas de la posesión, la mediunidad, el chamanismo, en el caso de la posesión y la mediunidad, han sido grupos en general marginados y subalternos que ocupaban posiciones, ya te dijo, pues es en los márgenes de la sociedad. Y cuanto más cambio, cuanto más temblor, pues en una sociedad más tiemblan sus cuerpos. El cuerpo físico es siempre un reflejo del cuerpo social. Son los dos cuerpos, son los dos cuerpos siempre. Pues vamos a cerrar esta entrevista precisamente con esas palabras de Manuel Delgado, que viene a decir que anarquismo, libre pensamiento, naturismo, higienismo, feminismo, antimilitarismo, anticlericalismo, espiritismo, son diferentes corrientes de pensamiento que un efecto óptico nos hacen contemplar hoy como distantes, pero que en esta época de la que estamos hablando vivieron una apasionante promiscuidad, basada en la convicción común de que en verdad eran posibles y urgentes otros mundos a los que se podía llegar a través de una racionalidad otra, aprovechando esta expresión tan zapatista. Sí, y tanto. Pues Gerard, ha sido un placer, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias también a vosotros, Arcaitz, bueno, gracias a ti, gracias a tu gente de la linterna de Diógenes por la atención, y estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Y entonces, si te parece, tú me escribes y yo te enviaré Cos y Revolución. Y bueno, yo qué sé, ánimo siempre y hacia adelante. Hacia adelante, salud. De acuerdo, gracias Arcaitz, que vaya bien. Gracias. Salud, adeu. Salud, adeu. Agur. Linterna de Diógenes. Un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La linterna de Diógenes. 7 años socializando el conocimiento. Y como siempre, en Irola Irratia. Estáis escuchando La Linterna de Diógenes, un programa sobre historia, filosofía, antropología y muchos otros temas que tratamos de tratar desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de los que siempre pierden, de los que siempre son olvidados, desde el punto de vista de los de abajo. programa que podéis escuchar semanalmente en esta radio, en Irola Irratia, la radio libre de Bilbo. ¿Y qué es eso de radio libre? Pues quiere decir que no tenemos liberados ni aspiramos a la profesionalización. Nuestros contenidos no están subeditados a dependencias económicas, ni personales ni colectivas, porque funcionamos de forma autogestionaria y autónoma, sin ningún apadrinamiento político, institucional o empresarial de ningún tipo. La orientación y dirección que lleva la radio la decidimos nosotras, las personas que formamos la radio, que hacemos programa, que nos reunimos, discutimos y llegamos a acuerdos, que nos repartimos el trabajo. No tenemos subvenciones, ni las queremos. No tenemos licencia para emitir, ni la pedimos. No tenemos ningún compromiso, ni con partidos, ni ayuntamientos, ni ningún tipo de institución, ya sea pública o privada. Porque creemos en la comunicación libre, hacemos radio. Porque nosotros sí que somos una radio libre. Un saludo desde Bilbo a todos los amantes de la radio y de la independencia informativa. Vamos a despedir la linterna de esta semana con una frase de Epicteto. Una frase que dice así: tenemos dos orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Hasta la semana que viene.